Vivir, vivir el placer. Sí. Sí, porque el placer. Cuerpo es prestado, ¿verdad? Sí. Un placer. Sí. Hay que placer. Volverlo. Placer. Sí. ¿Tomando? Sí. Tampoco seamos prestados. Es que es prestado, ¿no? Es como cuando te prestan un coche. Un placer. Sí. Sí, igual es placer. Y ahorita con placer. Prado, pero. Ahí va. Sí. Un placer. Sí. Muy bien. Un placer. Bueno. Placer. Pues el 28 y el 1 de marzo. Sí. Un placer. Un placer. En el auditorio, en diferentes. Un placer. Public. Un placer. ¿Qué? Sí, señor. Placer. Bueno, y gracias por la invitación. Muy contentos. Un placer. Magníficamente. Pero. Placer. Todo bien. Placer. Un placer. Me da un placer. Me da pico y lo disfruto mucho. Placer. Todo. Placer. Muy bien. Va a haber un especial. Sí. De placer. Gustavo Cerati. Sí. Lo pueden escuchar en placer, diferentes horarios, placer, en nuestro programa Volumen. Placer, es placer, escúchenlo si pueden, placer. Tal vez, igual hasta tú tienes oportunidad de escucharlo. Placer. ¿Por qué no? Se prende al placer. Hoy en el hotel. Sí. Hay una especial. En el radio de buró. Sí. No pueden ir a escuchar. Placer. Pues es que, Sí, sí, sí. Cero en un... Placer. Transporte colectivo. Placer. Placer.